Yo. Buenos días, caballeros, quítense ya los sombreros. Ha llegado CR, el de la mente de hierro. Afírmese de donde pueda, hijo de puta, mala hierba. Envidiosos, asquerosos, con mi rima yo te como. Acompañado con los míos, protegido por los míos. Mi defensa personal, por el río yo te tiro. Me han subido en aviones hasta tocar las estrellas. Y ahí me he dado cuenta que la vida no es tan bella. El cinismo te marea, con los pies sobre la tierra. Yo espero un segundo y prosigo mi tarea. Voy tranquilo como siempre, así terrible, relajado. Aferrado a mi ideal, un trabajo bien logrado. Asustando a raperos, a muñecos disfrazados. 023 estudios, hip hop bien alineado. Entiendan lo real, es hablar con la verdad. Esforzarse cada día para no quedarse atrás. A ver cómo te lo explico para que no quede usted traumado. Mi fin no es matarte ni dejarte asfixiado. Solo quiero que entienda, el hip hop no es regalado. Se viste como gringo pero nada dominado. No lo externo, lo real. Si mi torre hip hop clan, la biblioteca cultural. Con prestancia neuronal, yo. Yo. Dime qué podré hacer yo en 10 segundos. MC Casper y CR demarcando vuestro rumbo. Los francotiradores de Santiago para el mundo. Cuidado, falso rapero, ha llegado vuestro turno. Hola mi hermano, MC Casper a tu lado. Completando la emboscada, cosechando lo plantado. Otra vez de frente se lo grito a mi gente. Como ya lo sabe, el hip hop en mí siempre latente. Como está en mi sangre y también está en mi mente. Cuido mi cultura de la gente inconsecuente. No me gusta que la ensucien los raperos mal hablados. Como nunca han hecho nada, se la pasan murmurando. Inventan mil historias de su crew y su pasado. Que han tenido mucho grupo y también me lo han jurado. Eres tu muñeco, ya te tengo en la mira. Te aviso, juguetito, no te quedan baterías. En un laberinto tú no encuentras la salida. Te golpeas y tropiezas con mentira y con envidia. Somos dos raperos, trabajamos nuestro flow. Oiga, motherfucker, protegemos nuestro show. Así es como lo hacemos. Sí, sí, claro que sí. No me asusta el infierno. Bueno, vivimos ahí y volvemos a la tierra para aniquilarte a ti con estilo y argumento. Esto termina aquí. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha